12:10. Esta sintonía nos trae cada jueves el espacio Cosa de Todos, un apartado en el que recuerden que todos ustedes son los grandes protagonistas, puesto que pueden contactar, hacer llegar sus preguntas, sus propuestas a los diferentes representantes políticos representados en la corporación municipal. Los diferentes grupos políticos, el equipo municipal de gobierno, se van alternando, como conocen, en un calendario de intervenciones que hoy ya les comentamos. Bueno, pues se continuaba hoy en concreto con el grupo municipal de Ciudadanos, su portavoz en el Ayuntamiento de Ubrique, Jorge Oliva, ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a quedarnos por delante con el análisis a la actualidad local, a diferentes cuestiones que en definitiva ya saben, cada grupo político pues desea analizar durante este tiempo, a la par que iremos dando entrada a esas preguntas que se vayan recogiendo, que nos vayan llegando a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, también vía WhatsApp en el 607, recuerden, 607-48-87-75. Es una de las vías más utilizadas y está a su disposición desde ya para que puedan hacernos llegar esas cuestiones. Nosotros iremos intercalando esas preguntas y además analizando, como decimos, la actualidad desde diferentes perspectivas. Hoy, como decimos, con la participación del Grupo Municipal de Ciudadanos. Así que les animamos a que vayan ya participando en cuanto que lo deseen. Por lo pronto, vamos a arrancar con novedades que, por ejemplo, tienen que ver hoy, esta semana más aún, ¿no?, con el pleno municipal que tenía lugar el pasado martes, antes de ayer, esa sesión ordinaria, como último martes de cada mes. Enseguida iremos con ello, con otra serie de cuestiones, pero antes, Jorge, quería hacer referencia, como hemos venido haciendo, ¿no?, durante todo este tiempo, esperemos, ¿no?, que el foco de atención se centre en otra serie de cuestiones, pero hasta ahora, por razones obvias, ¿no?, hemos ido comenzando siempre con la pandemia, la situación, que afortunadamente, bueno, parece que ya nos encontramos en otra fase bien distinta, y acercándonos a esa tan ansiada normalidad, ¿no?, como demuestran además los eventos que se vienen produciendo y demás. Sí, ya en las últimas semanas pues estamos volviendo a la normalidad. Las autoridades sanitarias dan por superada lo que denomina como fase aguda, y ahora pasamos a lo que se denomina por parte de las autoridades sanitarias pues como fase de transición, y ya desde el lunes pues no hay esa obligación de permanecer aislado en casa durante varios días. Se va a centrar el control sobre todo en los casos graves, en los casos que tengan síntomas, en los mayores de 60 años, en lo que son los grupos de riesgo y que tengan algún tipo de enfermedad que pueda afectar o aumentar los problemas por esta COVID. Bueno, son distintas denominaciones, como puede ser el concepto que hemos estado oyendo, basamos a fase de gripalización de la COVID, o bueno, en definitiva, lo que es una vuelta a la normalidad, porque los datos de contagio pues ya van a dejar de ser tanto un referente, y más que nada se va a ver sobre todo datos en cuanto a nivel de ocupación hospitalaria, a nivel de UCI. Yo creo que ya era el momento. Actualmente, que prácticamente hace un poco más de dos años que se decretó el estado de alarma, y coincidiendo prácticamente con estos dos años, pues pasamos a esta fase de transición, como denominan las autoridades sanitarias, y esperemos que vayamos todavía a mejor, y que, bueno, evidentemente esta enfermedad está ahí, hay que ser prudente, hay que seguir utilizando la mascarilla en interiores, hay que seguir tomando medidas, y como todo siempre hay que tener usar el sentido común y hacer sobre todo en este sentido del uso de mascarilla en interiores. Y bueno, ya como digo, pues estamos volviendo a la normalidad, y una normalidad que, bueno, en las próximas semanas pues tendremos distintos eventos. Sin ir más lejos, pues mañana mismo tenemos el pregón de nuestra Semana Santa. Yo quiero agradecer la invitación a la hermandad del Padre Jesús Nazareno, en especial a su hermana mayor, a José Manuel Naranjo García. Y yo, bueno, para mí me coge bastante de cerca, porque el pregonero es Ildefonso Moreno, es un buen amigo que ya hace 2 años pues estuvimos hablando sobre su pregón, la ilusión que tenía de hacerlo, y bueno, ahora después de 2 años pues por fin ya podemos volver a esta normalidad. Él tenía mucha ilusión y tiene mucha ilusión por ser el pregonero de su pueblo en su Semana Santa, y bueno, creo que va a ser un acto importante, que pondrá el punto de inicio de nuestra Semana Santa, y como digo, es una vuelta ya por fin a la normalidad. Y bueno, antes de entrar también en materia, pues pedirle, como siempre, a todos los oyentes que manden sus preguntas, sus consultas, que para mí es importante que sea así, que haya participación, y yo estoy dispuesto y me encanta responder a todas las preguntas que puedan hacer los oyentes. Por cierto, que decíamos, casi arranque obligado durante todo este tiempo, en torno a la pandemia, por razones obvias, y también poco fuera de antena comentábamos, no ganamos para sobresalto, digo, a nivel internacional, y con el impacto que después tiene para los ámbitos también nacionales, como estamos comprobando en nuestro país, ¿eh? Sí, bueno, aunque algunas veces algunas cuestiones que pasen fuera de España, en otro sitio, parece que no nos influyen. Sin embargo, vemos que todo lo que pasa en el mundo pues influye. El ataque brutal que está haciendo Rusia a un país democrático, un país como Ucrania, un país que está dentro de Europa, pues la verdad es que ha afectado de forma notable a una situación en España, y sobre todo porque crea mucha inestabilidad. Todos lo estamos viendo, aunque ya veíamos en los precios que teníamos una inflación en torno al 5-6%, ya incluso llegando al 7%, los datos de ayer ya estábamos en una inflación del 9,8% y de previsión de inflaciones por encima de 10%, por encima de dos dígitos, inflaciones que no veíamos desde hace más de 37 años, creo que, si mal no recuerdo, que el año 1985 teníamos también una inflación sobre estos puntos. No sé si a qué motivo se debe, siempre coinciden con gobiernos de socialistas, porque no entiendo por qué las medidas que ha tomado, aunque entraré en concreto a ir valorando las medidas que ha tomado el gobierno, creo que son insuficientes, y sobre todo porque opta por subvenciones en lugar de reducción de impuestos. Como digo, lo comentaré más adelante, porque ahora iré entrando sobre todo en el pleno que tuvo lugar el martes, el pleno ordinario de marzo, y bueno, algunos de estos puntos. Y bueno, ir retomando esta normalidad, pues comentar que uno de los puntos que tenía lugar en el pleno era, volviendo, como digo, a esta normalidad, en la celebración de por parte de la Peña de Toro del Gallumbo de la suerte de reses en nuestro municipio. En este sentido, nosotros días atrás pues nos reuníamos con esta peña, no nos reuníamos con ellos hasta antes de la pandemia. Sí estuvimos reunidos, igualmente le volvimos a transmitir nuestro voto favorable a la celebración de esta fiesta en nuestro municipio. Creo que es una fiesta que está muy bien organizada, que es una de las peñas más creo que es la más numerosa de nuestro pueblo, tiene más de mil socios, y creo que realizan una gran labor para el disfrute tanto de los ubriqueños como de los que nos visitan. Creo que también es un reclamo a nivel turístico, y que ese domingo 4 de septiembre, que pues estoy convencido de que todos los ubriqueños y todos los visitantes van a disfrutar de este festejo. Y bueno, se traía a la comisión informativa y después a pleno, y nosotros ya incluso antes del pleno pues a esta peña le transmitíamos que íbamos a votar a favor y que podía contar con el Grupo Municipal de Ciudadanos para cualquier cuestión que estimara oportuna. Y bueno, también destacar que que en esa reunión pues vimos el local que le cedió el ayuntamiento. La verdad es que es el antiguo mercado de abasto de la calle Jesús, justo por detrás de Jardín, y la verdad es que el estado en el que está es lamentable. Yo vi esas instalaciones y parecía que había pasado una bomba o un huracán por encima, y bueno, el estado es, había humedades, había, todo estaba despintado, y bueno, ellos nos comentaban que habían solicitado la cesión del local para poder ellos adaptarlo y bueno, poder, si haces una inversión, pues que tenga una cesión durante unos años determinados. Aquí ya entramos en la controversia, no sé si política, técnica, jurídica, de quién es ese local. Parece ser que el local no es del ayuntamiento, sino de la Junta de Andalucía, un local que, bueno, que todos los ubriqueños, sobre todo los más mayores, pues recuerdan que había sido un mercado de abasto, que había, bueno, que ahora se está cediendo a alguna, en este caso a la Peña de Gañumbo, y bueno, otras asociaciones que tanto deportivas, culturales, que pueden usar esas instalaciones. Pero al igual que parece ser que vamos a entrar en un a ver quién, de quién es, se hace algo, no se hace algo, se hace algo, igual que pasa con el edificio de la AIS. Vemos que de titularidad, que sí es de titularidad del Estado, de la Junta, y al final pues se queda ahí, a ver qué pasa. Y bueno, yo, me comentaban que había habido desprendimientos en algunas partes, y bueno, yo espero que no pase nada, pero bueno, la verdad es que el estado que tiene, cualquiera que lo vea, pues es lamentable. Yo, más allá de ver argumentos jurídicos, yo creo que habría que, al menos un adecentamiento merece esa, y además de forma urgente, ¿no? Es verdad que los plazos algunas veces en la administración pues no son los que querrían los ciudadanos, pero bueno, yo desde mi grupo municipal pues lo que pedimos es que sea decente al menos, y sea un local al menos adecuado para la actividad que realiza esta peña y otras asociaciones que tienen allí una parte de los locales cedidos por parte del ayuntamiento, que bueno, sí, yo creo que es importante que sea así. Y nada, reiterar mi enhorabuena a la Peña Toro del Gallumbo, porque se va a celebrar, como digo, ya el 4 de septiembre, y como digo, es la vuelta a la normalidad, que es la que todos queremos, y con este domingo 4 de septiembre pues se dará, digamos, el pistoletazo de salida a la feria y fiesta de nuestro municipio en septiembre, y esperemos que, y estoy convencido de que por fin ya se podrá realizar y se desarrollará con normalidad, con esta nueva fase de, como se denomina técnicamente, de transición en esta pandemia. Eso sobre uno de los puntos del pleno, recordemos, pleno ordinario de este mes de marzo. Ese era el tercer punto, el dictamen sobre la organización de este festejo taurino, se apoyaba por parte de todos los grupos, y que se celebrará el 4 de septiembre. Otro de los puntos del orden del día era otro dictamen sobre la aprobación del acuerdo marco de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Empresarial Multisectorial para las Ciudades Inteligentes, el Smart City Cluster, ¿no?, de Andalucía. Sí, esto es un acuerdo de colaboración con un grupo de empresas que se constituye con esta denominación de Smart City Cluster, y creo que es importante, creo que es un acuerdo importante para el Ayuntamiento de Ubrique. Yo creo que desde el punto de vista técnico los acuerdos no son necesarios que vayan a pleno porque no compromete a ninguna de las partes, pero bueno, yo creo que si el equipo de gobierno estima oportuno estas cuestiones, para mí también es positivo que cuente con el resto de grupos y que lleve a pleno para ver la impresión de que tenemos y se pueda debatir, se pueda votar, y en este caso pues recibió el apoyo unánime, creo que no podría ser de otra forma, de todos los grupos municipales. Este tipo de este cluster que está en el Parque Tecnológico de Málaga pues realiza distintas actividades, sobre todo en el ámbito de la administración electrónica. Creo que todos debemos ir avanzando, el ayuntamiento debería ir avanzando para que todo y cada una de las cuestiones y relaciones que se realizan con el ayuntamiento se pueda hacer de forma telemática, realiza cuestiones de atención ciudadana, de eficiencia energética, también tiene aplicaciones de localización de aparcamiento, que bueno, pues podría ser interesante porque aquí en nuestro municipio sabemos los problemas que tenemos en este ámbito. Bueno, creo que es un buen acuerdo y bueno, no me voy a extender más en este sentido porque hubo unanimidad y yo creo que cualquier acuerdo de colaboración con cualquier grupo de empresa, con cualquier administración, es importante y sobre todo en este sentido porque ahora se supone que vienen los fondos Next Generation, eso que tanto se habla pero que nadie sabe cuándo llegarán ni en qué concepto van a llegar, pues este tipo de empresas y grupo de empresas está especializada en estas cuestiones para ver cómo se pueden solicitar las subvenciones que en teoría deben llegar a los municipios, a los ayuntamientos. Y bueno, yo creo que en este sentido es importante para no quedarnos fuera de cuando lleguen estas ayudas a los municipios. Seguimos con el repaso a los distintos puntos del orden del día de lo que fue este pleno. Por ejemplo, dentro de declaraciones institucionales y mociones políticas, una de las propuestas del Grupo Socialista es sobre la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la Coordinadora por la Sanidad Pública de la provincia de Cádiz. Sí, sobre esta propuesta de adhesión, nosotros teníamos nuestras dudas, porque nosotros vamos a votar favorablemente, evidentemente, en cualquier cosa que sea positiva para Ubrique y sobre todo en el ámbito de tan importante como la sanidad pública. Pero sin embargo, cuando vemos qué es esta coordinadora, vemos que es una coordinadora realizada por partidos políticos, sobre todo por el Partido Socialista, por Podemos y por Adelante Cádiz. Entonces, yo creo que es una coordinadora busca un pacto por la sanidad pública, que en este punto, como comenté en el pleno, pues totalmente de acuerdo, es necesario un pacto por la sanidad pública, no solo desde el ámbito de Andalucía, sino en el ámbito nacional. Desde Ciudadanos creemos que es imprescindible un pacto por la sanidad, un pacto por la educación y un pacto por el empleo, pero para eso hay que llegar a acuerdos. Y no creo que una coordinadora, en este caso, creada por partido, y sea un punto de acuerdo. El acuerdo hay que llevarlo, si es del ámbito de Andalucía, dentro del Parlamento de Andalucía, y que los partidos políticos se pongan de acuerdo, que para eso está el Parlamento de Andalucía. No creo que ese el ámbito sea crear coordinadora y que en el ámbito provincial pues se exija a la Junta de Andalucía algunas cuestiones, en este caso a nivel político. Es que evidente el matiz político que tiene, porque aquí también se indica que el gobierno andaluz está formado por los partidos de derecha, literal lo que indica, de Partido Popular y Ciudadanos. Para nosotros desde luego no sé en qué ámbito se moverá el Partido Popular, pero Ciudadanos desde luego no somos ni de derecha ni de izquierda, somos un partido de centro y liberal. Entonces si entras a hacer valoraciones políticas, pues creo y veo que es una moción eminentemente política, que será un copia y pega del grupo municipal socialista, que habrá copiado de otros municipios o a nivel provincial, que supongo que eso vendrá por dictamen provincial, y se ha presentado en varios municipios la misma. De hecho, se nota tanto copia y pega porque no hay ninguna referencia en el ámbito al ámbito municipal. Solo habla de cuestiones autonómicas y algo provincial. Y hace referencia a algunas cuestiones. De hecho, también me llamaba la atención que iniciaba la propuesta diciendo los grupos municipales del ayuntamiento. Los grupos municipales del ayuntamiento somos cuatro. Y que yo sepa, esto ha sido presentado por el Grupo Municipal Socialista. Eso es un punto que también me llamó la atención, que creo que, bueno, si estamos todos los grupos municipales, pues adelante, pero si la propuesta parte de un partido, pues debe poner que la propuesta parte del Grupo Municipal Socialista, no de todos los grupos municipales. Y entrando, yo no me gusta, bueno, no me, aunque por mi trabajo, bueno, o por mi formación, que soy economista, algunas veces le doy bastante vueltas a los números. En la misma propuesta indicaba que desde el 2009 hasta el 2021 había aumentado poco el gasto en sanidad. Y estoy de acuerdo. Pero ¿por qué partía del año 2009? Porque cuando gobernaba el Partido Socialista. Porque si vemos los datos, cualquiera, bueno, pueden ver los datos de cualquier autoridad independiente, vemos los datos de sanidad, inversión en sanidad, y vemos que desde el 2009 hasta prácticamente 2018, son gobiernos del Partido Socialista, 9 años de gobierno del Partido Socialista, el gasto en sanidad no solo no ha aumentado, sino que hubo años que ha bajado hasta el 10%, sin ir más lejos. En algunos años, pues, como digo, bajó el 10% del gasto en sanidad, en concreto en el año 2013. Y en el año 2013 ni teníamos pandemia, ni teníamos guerra. Lo que teníamos es una mala, pésima gestión del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que todos sabíamos que se dedicaba ese dinero, y después no había dinero para la sanidad. Desde que entró Ciudadanos al gobierno de la Junta de Andalucía, pues en el año 2019, pues aumentó el gasto de sanidad el 6,78% en el 2019, el 4,12% en 2020 y más de un 7%, 7,44% en concreto en el 2021. Y en este año 2022 había aumento de más del 10% a los presupuestos, unos presupuestos que no se aprobaron porque el Partido Socialista pues votó en contra. Y aunque sí se aumentó el gasto en sanidad, que es el mayor de toda la historia de Andalucía, con más de 12.000 millones de euros, pues claro, si coges los datos y comparas 2009 hasta 2021, pues ves que ha aumentado muy poco el gasto en sanidad, pero es porque del 2009 al 2018 no aumentó nada, no solo no aumentó, sino que se redujo este gasto. ¿Y por qué nosotros no votamos en contra? Porque sí comparto algunos criterios, algunos puntos que es necesario un pacto por la sanidad. En ese punto, como estoy de acuerdo en esta parte, pues optamos por la abstención. De hecho, mi grupo municipal, a lo largo de esta legislatura, si mal no recuerdo, no ha votado en contra de ninguna propuesta, porque todas tienen sus matices y, como digo, esta también tiene su matización. Lo que sí también comento es que antes de pertenecer a coordinadoras provinciales o cualquier otra coordinadora que no sea del ámbito municipal, lo que debíamos hacer desde el ámbito municipal es prestar más atención y estar más cerca con la asociación, que ya está constituida como asociación especialista ya, que ellos sí tienen un conocimiento directo de cómo está la sanidad en Ubrique, cómo está nuestro centro de salud, cómo está el centro del hospital de Villamantín, porque eso es otra también. Nosotros en 37 años, el Ciudadano ha estado en el gobierno menos de apenas 3 años. El Partido Socialista tuvo 37 años para tener un hospital público aquí en la comarca de la Sierra, un hospital público para Ubrique, pero tenemos un hospital concertado. Yo creo que tiempo tuvo, yo creo que desde este punto de vista, pues hacen falta más especialidades en nuestro municipio. Hay que estar dentro de las necesidades que tiene Ubrique, no de las necesidades que pueda tener otro municipio fuera de nuestra comarca. Y yo creo que es mejor prestar más atención a esta asociación especialista ya que pertenecer a coordinadoras creadas por partidos políticos, y por eso nosotros, pues evidentemente, pues optamos por la abstención en esta propuesta del partido, aunque ponía, como digo, los grupos municipales, una propuesta del Partido Socialista. Otra de las mociones, la otra moción dentro de este apartado, correspondía al Grupo Municipal Popular para evitar la desaparición del grupo de rescate en montaña. Sí, sobre esta propuesta del Grupo Municipal Popular, en la comisión informativa, el mismo día de la comisión informativa, yo hablé con el portavoz de Popular y le solicité adherirme a esta propuesta, porque creemos que es necesario y es imprescindible que se mantenga este grupo de rescate de montaña, que hemos visto esa trágica noticia de que va a desaparecer. Yo me adherí a esta propuesta del Partido Popular. Bueno, creo que el portavoz promotivo de salud no pudo venir al pleno y, por tanto, posiblemente por ese motivo, pues no constaba como moción conjunta, pero yo le he solicitado al secretario que conste esta propuesta y el Partido Popular está de acuerdo en que sea propuesta conjunta. Y evidentemente nosotros votamos a favor. Ya el año pasado, en febrero, pues hicimos todos los grupos municipales una declaración institucional de apoyo al grupo de rescate de montaña. Creo que prestan una magnífica labor para todos los ubriqueños que queramos ir por la sierra, hacer senderismo, y también para otro municipio dentro de nuestra comarca, y también es un importante aliciente para el turismo, porque evidentemente no es lo mismo tener esa seguridad y tranquilidad para personas que vienen a visitarnos y hacer senderismo, todos estos turistas, que sepan que tienen un grupo de rescate, porque si en algún momento puedan tener algún problema, pues tienen esa posibilidad de tener a esos bomberos, a esos grupos de rescate detrás para solventar este tipo de problemas. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Municipal de Ciudadanos, es una pena que desde Diputación, desde el Consorcio de Bomberos, no se haya llegado a un acuerdo con los trabajadores. Ya el año pasado, como digo, presentamos esta propuesta institucional para que no desapareciera, y durante estos más de un año, pues los bomberos han estado sufriendo en estas reivindicaciones justas que apenas suponen un porcentaje ínfimo dentro de los presupuestos que cuenta la Diputación de Cádiz para este consorcio de bomberos. Creo que son reivindicaciones justas, porque deben tener un sueldo acorde con la actividad que realizan, y este grupo de rescate pues tiene una formación específica. Creo que también hay que seguir dedicando recursos a la formación de estos bomberos, porque realizan una actividad importante, y la verdad es que yo espero y confío que se retome la actividad de este grupo de rescate y que se atienda a la demanda de estos trabajadores, de este grupo de rescate, y que Diputación pues llegue a un acuerdo lo antes posible por parte del consorcio de bomberos. Y bueno, la verdad es que ahora mismo estamos sin este grupo de rescate, y ahora va a venir mucha actividad a la sierra. Se está retomando, como hemos comentado, la actividad normal, y bueno, la verdad es que creo que espero y deseo que en los próximos días pues haya un acuerdo y podamos volver a tener el grupo de rescate de montaña y que pueda realizar esta actividad y estas actuaciones tan tan necesarias para nuestro pueblo, para nuestra comarca y para todos los turistas que nos visitan. Entonces, yo en el repaso a los distintos puntos, ya decimos, del orden del día del pleno. Además, hay un apartado, como conocen, en los plenos ordinarios, como es el de ruegos y preguntas. Querías también, ¿no, Jorge, trasladar en ese sentido las preguntas que se hacía por parte de Ciudadanos? Sí, bueno, antes de entrar también en esta cuestión, las preguntas que trasladamos a pleno, hubo una serie de declaraciones institucionales que consensuamos con el resto de grupos municipales. En concreto hubo tres. La inicial es la que hay todos los años, por el motivo del 8 de marzo, un manifiesto institucional del Día de las Mujeres, que se leyó también en el pleno, pero bueno, también se leyó el 8 de marzo allí en el Ayuntamiento. Hay otra moción de condena de la agresión de Rusia a Ucrania, como no podía ser menos. Es una condena unánime de una agresión de un país a otro país democrático, y la verdad es que es una, nos sumamos a esta declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y otra es del apoyo y respaldo de que se le del premio Princesa de Asturias a los niños y niñas por lo que han venido haciendo durante la pandemia. Han tenido que aguantar y han dado un ejemplo en cuanto a comportamiento, uso de mascarillas, higiene de manos. Bueno, la verdad es que los niños han dado un ejemplo, y para todos los mayores por su comportamiento durante esta pandemia, que aunque ahora pasamos a otra fase, siguen tomando muchas medidas. Aún todavía se mantienen las mascarillas en interiores durante todas las horas de lectivas, excepto el tiempo que están en el recreo. Y bueno, han sido un ejemplo para todos, y evidentemente pues apoyamos esta declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique. Pues eso sobre esa serie de declaraciones institucionales. Y decíamos, apartado de ruegos y preguntas, en el caso de Ciudadanos, ¿qué cuestiones, por ejemplo, se planteaban? Bueno, varias cuestiones que hemos venido trasladando. Una de ellas, que lo hago de forma reiterada, algunas veces del equipo de gobierno me dicen que bueno, que se saben cuándo terminan las obras, pero no cuando empiezan, pero no cuando terminan. Pero a los ciudadanos nos interesa y les interesa saber que cuándo empieza la obra y cuándo se va a terminar, porque tenemos el plan de mejora de Mirasierra que debería haber terminado el 30 de septiembre. A nivel técnico, es verdad que ya en septiembre la misma nivel técnico, como digo, se ampliaba el plazo hasta junio. Se nos decía que aunque se ampliara el plazo a junio, tenía previsto terminar en febrero o marzo, pero y parece ser que esta obra hasta junio pues van a apurar y siguen sin terminar esta obra todavía. Si pasas por allí, pues ves los socavones, ves el estado que está la calle, aunque ya se puede aparcar, la verdad es que el estado que está es lamentable. También vemos las escaleras que hay de la calle Marroquinero, la avenida Jesulín, que también llevan muchos meses la obra, y bueno, parece ser que los ciudadanos tenemos que conformar con que sabemos cuándo empiezan las obras, pero no cuándo acaban. Yo creo que hay que exigir, aunque tenga la parte que tenga de responsabilidad del equipo de gobierno es del equipo de gobierno, pero y también la empresa que realiza esta concesión. A mí me gusta que si una obra tiene un plazo de ejecución de 1, 2, 3 meses o los meses que sea, se cumpla ese plazo de ejecución y no venga porque la norma le dé una ampliación, porque la verdad es que todos los ubriqueños de aquella zona, de los ubriqueños de la zona de Mirasierra, pues están sufriendo esta obra, y yo creo que se debería terminar más sin dilaciones y que el Estado sea un buen, permanezca esas calles en buen estado y mejor que el anterior, porque bueno, hay que ver cómo quedará, pero sobre todo que terminen estas obras ya por fin. En el mismo sentido, también preguntamos por la obra del skate park, y bueno, llevamos meses que sí, que yo pregunto en varios plenos, no sé si desde septiembre o octubre pensaba que ya se iba a abrir, las obras teóricamente ya han terminado, pero cuando no son goteras son filtraciones, cuando no son filtraciones son, bueno, yo entiendo que pueda haber problemas. Es verdad que ahora está lloviendo las últimas semanas, pero si ves el índice de lluvia, tampoco ha habido una lluvia muy muy elevada durante todo este invierno como para dilatar las obras que se están llevando a nuestro ayuntamiento, y la verdad que se están dilatando muchas obras. También otra de las obras es la obra que de la piscina, que el restaurante no sé cuántos años lleva ya en obra, entre planes provinciales, entre plan provincial y plan provincial, años y años para habilitar un restaurante para prestar servicio a los ubriqueños que estén en la piscina. Y ya en justo el año pasado se me indicaba que estaba solo pendiente de unas cuestiones de accesibilidad, y este año, un año después, pues se me dice lo mismo. Yo he preguntado si va a estar disponible este verano y la respuesta es, realmente no me dijeron que sí, no se sabe. Primero terminan las obras, después habrá que ver a quién se la adjudica, y bueno, pues tiene aviso de que este año pues no va a ser. Yo pensaba el año pasado que podía ser incluso el verano anterior por la respuesta, pero este año tampoco. Yo no sé si lleva, cuántos años lleva esa obra entre de, porque el cartel de allí no sé si es 2019, no sé si lleva ya 4 años, 13 años seguro, 3, 4 años, y yo creo que se están dilatando las obras en exceso, y yo se lo transmití. Después, bueno, algunas otras cuestiones como la oficina del DNI, yo llevo preguntando que, bueno, las obras creo que acaban de empezar y todo depende también, yo preguntando plazos, tampoco hay plazos, se sabe, como digo, cuándo empieza la obra, pero no cuándo termina y cuándo por parte del ministerio pues podremos tener esa oficina de DNI tan necesaria. Yo en algunas veces he preguntado si no sería posible al menos aumentar el número de citas que se dan para el DNI, porque prácticamente cualquier ubriqueño que llame verá que es casi imposible coger cita para el DNI. Yo creo que sería importante y necesario que se den más citas, por lo menos para que haya alguna probabilidad de que te toque coger ese día, porque es bastante complicado, y en Ubrique pues hay demanda, es un pueblo grande y tenemos una elevada demanda. En otras preguntas que lleva al pleno es sobre el plan de diagnóstico, el plan de movilidad sostenible que hay en nuestro municipio, y pregunté cómo iba. Creo que en abril podremos tener ya un diagnóstico. Se va a basar en las encuestas que se han hecho a los ubriqueños. Bueno, yo creo que es importante avanzar en este, buscar un plan de movilidad, porque la movilidad en nuestro municipio, sobre todo en algunas horas, pues es complicada, y tanto la movilidad como la falta de aparcamiento, y a ver si las conclusiones que hay pues se puedan buscar una solución. También preguntaba porque ha habido recientemente un accidente en la avenida de Viajantes con la avenida de Cardela. En esa intersección pues los vehículos pasan a bastante velocidad y algunas veces, pues en este caso, se produjo un accidente, pero bueno, hay complicaciones en este cruce, y se pregunté si desde tráfico se está contemplando la posibilidad de poner algún badén o algún tipo, alguna cuestión para que evitar este tipo de circunstancias. Bueno, se me dijo que sí, que se estaba estudiando las posibilidades para tanto en este cruce como en otros cruces que son peligrosos. También pregunté por el asfaltado de la calle Consuelo Vega, que en algunas cosas de todo, creo que en el anterior me consultaban que si se tenía previsto la reparación. Me dijeron que iban a mirar el estado de la calle, y bueno, yo espero que se actúe en esta calle, porque la verdad es que no es tan buen estado. Tengo algunas cuestiones más que fui preguntando, pero bueno, destacar sobre todo estas cuestiones que preguntamos durante el pleno, y bueno, tuvimos algunas cuestiones, pero bueno, incidiré en que creo que las obras deben tener un principio y deben tener una fecha de ejecución, y que se cumpla esta fecha de ejecución. Evidentemente puede haber un pequeño retraso, pero la verdad es que el retraso que están teniendo muchas obras, está comentado algunas otras en nuestro municipio, es un retraso importante que está afectando a los ubriqueños. Por cierto, que al hilo de lo que acabas de comentar, ha llegado una pregunta, así que vamos a conectarlo directamente, y así de esta manera, además, insistimos a los oyentes en que pueden dejarnos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp en el 607 48 87 75, en lo que hacía, por ejemplo, uno de los oyentes, como decimos, hola, preguntarle a Jorge, que lo vi haciendo fotos en la calle Consuelo Vega, preguntarle si ha podido resolver algo, o sea, que al hilo un poco de esa pregunta. Sí, bueno, lo que yo puedo hacer como oposición, ya se lo he trasladado tanto en el pleno como he hablado con el equipo de gobierno, y le he dicho que deben arreglar esa calle. Me lo comentaba un oyente, yo también hice la foto, se la he enseñado, y yo creo que deben reparar esa calle. No está en mi mano hacerlo, ya me gustaría, pero yo creo que el equipo de gobierno estimará esta necesidad, porque es real, y que adecente y arregle la calle Consuelo Vega. Pues eso, como decimos, en torno a una de esas cuestiones que nos llegaba. Vamos a seguir repasando temas de actualidad, pero insistimos, están abiertas las distintas posibilidades a disposición de los oyentes para que puedan ir enviándonos sus preguntas. Por ejemplo, una moción que también Ciudadanos, en principio, tenía previsto para este pleno, que finalmente creo que lo vais a presentar en abril, sobre transportes, ¿no? Sí, nosotros presentamos justo el día después de las comisiones informativas, presentamos por urgencia una moción de apoyo al sector de transporte, y específicamente el sector de transporte de Ubrique, que está atravesando una situación, desde mi punto de vista, insostenible. Provocó, como no podía ser de otra forma, su movilización, la cual comparto. A mí, por nivel laboral, estoy día a día con todos estos transportistas que transportan nuestra marroquinería a todos los puntos de Europa y de todo el mundo. Y creo que la situación muchas veces pues es insostenible, porque los precios que las grandes empresas le pagan a estos pequeños empresas, a estos autónomos, pues está basada en precios de la gasolina, pues a unos costes por debajo de los que tenemos actualmente. Actualmente está, bueno, cambia día a día. Yo, los últimos datos que tengo, el gasolina estaba a 1,86. Me consta que he visto que algunas gasolinas están aumentando los precios porque quieren, el gobierno quiere hacerle soportar a ellos el prácticamente una parte importante de estos 20 céntimos que se va a reducir. Y no solo eso, sino que son ellos los que tienen que hacerle descuento al cliente de estos 20 céntimos, y después será Hacienda la que le dé una subvención de 15 céntimos. Bueno, un proceso bastante complejo, que es muy fácil legislar y poner ahí la norma, pero después hay que aplicarla, y la norma se especificó, si mal no recuerdo, el día 29 de marzo para aplicarse el 1 de abril. Después, si lo ves a nivel software que tienen que tener, a nivel de cómo van a soportar, sobre todo a los 5 céntimos, se lo van a tener que hacer no las grandes compañías de hidrocarburos, sino el pequeño estación de servicio, las estaciones de servicio que tenemos en nuestro municipio, pues lo van a ver repercutido en su margen de beneficio, que realmente tampoco es un margen muy alto, que puede rondarlo entre 5 y 10 céntimos. Si le quitas esos 5 céntimos, pues no sé qué margen se le va a quedar a estas estaciones de servicio. Yo creo que la medida viene tarde. Hay que ver, también viene otro grupo de medidas que hablaban de en torno a 16.000 millones de euros. Bueno, 10.000 millones de euros realmente no es una inversión, sino son créditos ICO que después hay que devolver. Esta medida, como se dice, estrella de 20 céntimos, que realmente son 15 y que realmente la gestión la va a tener que hacer las estaciones de servicio, pues bueno, creo que si vemos las medidas que se han hecho en los países de nuestro entorno, pues es la que se queda más corta, la que da menos estabilidad al sector de transporte, sobre todo a los pequeños autónomos, a los transportistas, y ahora también pone en pie de guerra a las estaciones de servicio. Yo creo que no se deben optar por subvenciones. Creo que las subvenciones no son la solución. La solución que hay y que es necesaria, y que pensamos desde Ciudadanos, es la reducción de impuestos para que los ciudadanos tengan más recursos, para que los precios de la gasolina, pues se reduzca vía reducción de impuestos, no vía subvenciones, porque al fin y al cabo el gobierno recauda lo mismo y después va a dar esta subvención de 15 céntimos, pero le recae la gestión a las estaciones de servicio, lo cual, bueno, creo que va a ser complejo. Y bueno, espero y deseo que el precio de la gasolina baje, aunque tiene viso de que siga subiendo. Incluso hay algunos estudios que parece ser que puede llegar hasta los 2 euros el litro de diésel, porque al fin y al cabo, si partíamos de 1,70 a 1,75 y va a valer 2 euros, la subvención no va a servir para nada. Creo que hay que incidir, que lo importante sería una reducción de impuestos, los impuestos especiales que tienen estos hidrocarburos, la reducción del IVA del 21 se podría pasar al 10%, al menos de forma transitoria, y creo que esto está repercutiendo en nuestros transportistas, en nuestros autónomos, los trabajadores del sector del transporte de Ubrique. Y bueno, en este sentido, pues decidí finalmente dejar sobre la mesa esta propuesta, porque también, además de que el mismo día del pleno fue cuando se tomaron estas medidas por parte del gobierno, como digo, tarde y mal. Y sobre todo, lo que quiero desde el Grupo Municipal de Ciudadanos siempre es buscar consenso, y creo que por eso que lo dejé sobre la mesa, porque creo que lo necesario sería una propuesta, una moción o un apoyo institucional del Ayuntamiento de Ubrique a nuestros transportistas, los transportistas de Ubrique, que, como digo, son tan necesarios para el abastecimiento de nuestro municipio y también para el sector de la marroquinería. Bueno, pues todo ello ya decimos. Completando lo que fue el último pleno municipal, vamos a quedarnos con otra serie de cuestiones. Antes vamos a ir intercalando preguntas, Jorge, si te parece, como sí. decíamos. Por ejemplo, nos envían una imagen y bueno, pues hablan del mal estado del camino hacia La Vega, hacia el llano de La Vega. No se puede pasar después de las precipitaciones, los charcos, y bueno, pues evidentemente hondilones, hay bastante complicaciones si alguien quiere pasar por ahí, como decimos, por la situación, más aún después de las últimas lluvias. Así que es lo que nos enviaba un oyente, y que en este caso, bueno, pues pedía soluciones al respecto. Sí, la verdad es que, bueno, ese camino no está en buen estado, y en el momento que llueve, y sobre todo cuando lo hace con cierta intensidad, pues provoca estos charcos y lo hace prácticamente intransitable. Y bueno, yo creo que es importante reparar nuestro camino. También dentro del pueblo hay algunas zonas que se producen charcos grandes. Bueno, el índice, yo creo que también habría que ver y revisar todo el alcantarillado de nuestro municipio, porque algunos pues no tienen la limpieza que creo que deberían tener, y creo que hay que actuar a respecto. Bueno, me pasaré para ver cómo está ese camino en concreto, pero me consta que en otros momentos que ha llovido, pues prácticamente presenta el mismo estado que el que acabo de ver en la fotografía. Esos socavones en este punto. Hablando de otra serie de complicaciones, desperfectos, ¿para cuándo el bache del Rodalcas? Dice, llevamos más de 4 meses para alquitranar un socavón. Creo que este bache, ya lo he comentado algunas cuestiones con el equipo de gobierno, que porque no se repara ya, y parece ser que van a esperar a una resolución de, si mal no recuerdo, de la agencia IDEA sobre espacios industriales, y cuando llegue esa ayuda de la agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Transformación Económica de Ciudadanos en la Junta, pues entonces se va a realizar alguna serie de reparaciones, como ese socavón que hay en donde indica el oyente, en Rodalcas, también la zona que es conocida como el Escalestri, que aquello, no sé cómo se diseñó, pero bueno, pasar con el coche allí es de risa, y se va a poner ya como se debe haber puesto, porque bueno, la zona del Escalestri, la verdad, bueno, algunas veces que voy a Move, ayer justo tuve una reunión en Move, y bueno, parqué el coche por allí, y bueno, no sabe por dónde, por qué calle tienes que subir, por cuál tienes que bajar, hay varias calles de subida, varias calles de bajada, y como digo, se va, en el momento que lleguen estos fondos, que creo que va a ser inminente, pues se va a arreglar ese socavón, que yo creo que algunas cosas son de urgencia y hay que hacerlas cuando son necesarias, y esto lleva ya bastante tiempo, pero bueno, yo espero y deseo que se ejecute ya. Si no se ejecuta en la próxima semana, pues volveré a consultarlo con el equipo de gobierno. La verdad es que ha llegado una buena entrada de preguntas. Hay una serie de cuestiones que todavía vamos a abordar, pero si te parece, vamos rápidamente con esas cuestiones, que ya llevan entrado, bueno, pues unas 5 o 6 en conjunto. Por ejemplo, algunas son de índole política, más de sobre Ciudadanos. Un oyente dice que criticas las obras de Ubrique, que son impredecibles cuando se empieza, y lo mal que lo esté haciendo el PSOE cuando Ciudadanos parece que está a punto de desaparecer, y va en esa línea. Y de hecho, otra de las cuestiones, pues también pregunta si es verdad los rumores que hay en el partido de Ciudadanos, si va a desaparecer, y si es así, ¿a qué partido político se unirán formando uno nuevo? Bueno, o sea, cuestiones del ámbito político. Yo creo que los partidos están ahí, Ciudadanos está ahí, está aquí en el Ayuntamiento, está la Junta de Andalucía, tiene representación en el Congreso, tiene representación en la Diputación. Y bueno, la decisión de que un partido esté o no esté es de los ciudadanos, y son los que valorarán tanto la gestión como las personas que forman parte de los proyectos. Y bueno, yo creo que es una valoración política. No he visto, veo poca crítica en cuanto en el a la actividad que realizamos ciudadanos en los distintos ámbitos, pero bueno, al fin y al cabo es una decisión subjetiva y personal de cada ciudadano, y bueno, yo espero que cuente con un respaldo, y en este sentido no nada tiene que ver que la gestión o la buena o mala gestión que realicen los distintos equipos de gobierno, en este caso del Ayuntamiento de Ubrique o la Junta de Andalucía, con lo que votan las personas al final de forma individual. Yo estoy convencido de que Ciudadanos le queda una larga trayectoria, que es un proyecto de centro, un proyecto liberal, y que contará con el apoyo de los ciudadanos, tanto en el ámbito local, en el ámbito autonómico y en el ámbito nacional. Por cierto, que ya que tratamos el tema, y lo digo porque es verdad que en este mismo espacio, también al hilo de preguntas de los oyentes, hemos abordado un poco de cara ya a las próximas municipales la decisión, ¿no?, incluso de los propios candidatos, de presentarse a su candidatura a la alcaldía, al Ayuntamiento de Ubrique. Ocurría, bueno, pues con el Partido Socialista, con el Partido Popular, Andalucía por sí, y es verdad, ¿no?, que dio por completar un poco el conjunto de grupos políticos, ya que estamos hablando del tema sobre la continuidad de Ciudadanos. En ese sentido, no sé si ya hay decisión sobre quién encabezaría, es pronto, todavía queda un año, ¿no?, para entonces, pero o si por tu parte además existe decisión, al menos voluntad de repetir en la candidatura al frente de Ciudadanos. Bueno, todavía no hay, entonces dependerá de lo que decidan los afiliados y la dirección provincial. En las primeras elecciones, si mal no recuerdo, hasta febrero no se decidió si íbamos a presentar lista y quién iba a encabezar esta lista. Por mi parte, pues bueno, yo tengo disposición para hacer el cabeza lista de Ciudadanos, pero va a depender mucho del resto de, sobre todo el resto de compañeros y la dirección provincial. Yo espero que serlo también. Es verdad que yo a nivel personal pues compagino mi empresa, ahora también formo parte de la dirección de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios, y yo espero que poderme coordinar para ello, pero en mi mente está seguir con este proyecto, por supuesto. ¿Y la candidatura está confirmada para las próximas elecciones municipales, digo, por parte de Ciudadanos? No, bueno, todavía la candidatura, creo que hasta por lo menos febrero, cuando tenga la dirección provincial, vea las posibilidades en cada municipio, pues será entonces porque al fin la dirección provincial es la que decide dónde se va a presentar la candidatura, pero bueno, nosotros tenemos buena sintonía con toda la dirección provincial, y creo que en su mente está presentar candidatura en todos los pueblos donde tiene representación, incluso en pueblos donde no la tiene. Y vuestro objetivo, supongo, además, a nivel de agrupación local, pues también en ese sentido, ¿no? Sí, nuestra idea es seguir con este proyecto de centro y liberal, con el proyecto de Ciudadanos, y bueno, esperaremos, porque todavía creo que todavía queda prácticamente más de un año, para mayo queda más de un año. Yo creo que al inicio de 2023 será el momento en que tengamos que ver esta posibilidad, sobre todo porque independientemente de quién sea cabeza de lista, hace falta un grupo de personas que tengan esta implicación, porque aunque yo un grupo con, en este caso el grupo municipal está conformado por una persona, tengo detrás a un grupo de personas que llevamos este grupo municipal adelante, y bueno, yo espero y deseo que sí, que nos presentemos, por supuesto, y yo pues si tienen a bien pues que sea cabeza de lista tanto la dirección provincial como los afiliados, pues así será. Pero bueno, yo creo que hasta el año que viene no toca hablar sobre ello, porque todavía es muy pronto. De todas formas, es verdad que habíamos hecho, le digo, el anticipo con todos los grupos políticos, así que completamos un poco las perspectivas, ¿no?, de cara a lo que es verdad que todavía queda un año por delante, pero bueno, pues lo que serán las próximas elecciones municipales. Nos quedamos con más cuestiones que siguen llegando por parte de los oyentes. por ejemplo, sobre huertos sociales. Es una propuesta sobre la que hay dos preguntas de oyentes. Dice, ¿qué proyecto o previsión tenéis para los huertos sociales, ya que hay muchas personas interesadas en ellos? ¿O sería posible crear huertos para personas mayores como en Villamartín? Nos llegan esas dos cuestiones. Yo creo que sí, que se podría hacer. Yo veo los huertos sociales que hay en Villamartín, que se pueden ver de la carretera, y bueno, me consta algunos conocidos que porque allí el uso que se le da. Y nosotros, desde mi grupo municipal, ahora mismo estamos en la oposición, pero nosotros, cuando presentemos el proyecto de Ciudadanos de cara a las próximas elecciones, será una de las cuestiones que vamos a llevar, por supuesto, porque creo que es una actividad importante, una actividad buena para los ubriqueños, y creo que hay que pensar en ello y presentar un proyecto para que se inicie estos huertos sociales también en Ubrique. Al hilo de la propuesta, ¿no?, que realizabas, que mejor que subvenciones, bajadas de impuestos. Por ejemplo, un oyente dice: quisiera pedir que nos bajaran los impuestos a los ciudadanos, trabajamos para pagar, ya sea en competencia del ayuntamiento, como el agua y la luz, que son empresas privadas, como la basura también, que hagan negociaciones, que nos las puedan bajar, porque a la clase trabajadora media baja nos tienen asfixiados. Desde Ciudadanos y desde mi grupo municipal creemos en la bajada de impuestos. Lo acabo de comentar, en este caso sobre el impuesto especial de hidrocarburos, sobre el IVA de la gasolina, pero no solo ahí. Yo creo que bajando impuestos los ciudadanos tienen más recursos, más dinero disponible, pueden gastar más y al final la economía se mueve. La verdad es que los ciudadanos y muchos ciudadanos de clase media trabajadora, con los impuestos que tenemos, con una inflación del 9%, pues están perdiendo a marcha forzada poder adquisitivo. Nosotros a nivel local hemos pedido, exigido dentro de los presupuestos que no suba el agua. El año pasado no subió, este año ha subido un 2%, pero realmente, Si podéis ver la factura, el importe va a ser menor, porque hemos conseguido que no haya canon del agua. Entonces, realmente la poca margen de maniobra que tenemos mi grupo municipal con un representante, pues la verdad es que pedimos y exigimos. También la tasa de basura, pedíamos en algunos de los puntos que se congelara, que no aumentara. Nosotros, por ejemplo, si estamos en el Consejo de Agua, lo pudimos exigir en el Consejo de Agua, no estamos en el Consejo de Básica, porque por representación no estamos en el Consejo de Básica, no, allí no pudimos estar, y creo que subió, si no mal recuerdo, más de un 4%. Nosotros, desde el punto de vista de Ciudadanos, somos bastante, miramos, yo creo que lo importante es que los que tenemos alguna representación o representatividad, pues seamos prudentes con el gasto. Nosotros somos muy prudentes con el gasto. De hecho, este mismo mes, pues presentamos nuestra asignación a que se dedica, porque quiero recordar que desde 2020 tenemos un convenio en que los grupos municipales tenemos que presentar las cuentas a intervención. Antes no era así, desconozco por qué. Antes de 2019 no se presentaban las cuentas al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso a intervención. También quiero recordar que mi grupo municipal recibe entre comillas, porque el importe ahora lo explicaré, en menos 1.225 euros mensuales. En la anterior legislatura eran 2.100 euros, o sea que antes costaba un grupo municipal con representación de una persona 26.000 euros, ahora costaría entre comillas 14.000, y sin embargo nosotros estos recursos tampoco los hemos utilizado. En el año 2020, de los más de 14.000 euros que podíamos utilizar, usamos 9.800 euros, porque una parte de ella, casi 5.000 euros, lo dedicamos a las mascarillas que eran necesarias, y por tanto no usamos los recursos, pues, y creemos que somos bastante comedidos en ello. En este caso, en el año 2021, de los 14.000 euros hemos usado 12.900, y porque, bueno, la mayor parte de los gastos que tenemos tenemos el alquiler de nuestra sede, la luz, las cosas básicas, y bueno, supone un total de menos de 1.000 euros mensuales. Si lo dividimos estos dos años, nuestra actividad pues le ha costado a cada ubriqueño 1,40 euros dos años, unos 70 céntimos anuales. Yo creo que hemos sido bastante comedidos. Como digo, es menos de la mitad de lo que costaba un grupo municipal en la anterior legislatura, y nosotros creemos que si se miran por los recursos que se utilizan las distintas administraciones, porque si ven, por ejemplo, el gobierno de España tiene 22 ministerios, los ministerios con secretarios detrás, con bueno, todo lo que lleva un ministerio, y yo creo que hay que ser, aunque el gasto tampoco, si te pones a ver cifras macroeconómicas, no es tan elevado, pero sobre todo creo que más que nada es dar ejemplo, que si los ciudadanos lo están pasando mal, pues los que tengamos dentro de cada uno las posibilidades que pueda ser comedido con los gastos que tenemos, para poder así bajar impuestos, para que el dinero esté en la mano de los ciudadanos y en este caso de los ubriqueños. Si en mi mano estuviera, evidentemente yo bajaría los impuestos, lo teníamos en mi programa, congelar impuestos y bajar impuestos, y así lo íbamos a hacer. También dar una, bueno, entre comillas, buena noticia, porque en el ámbito del agua, sí, bueno, también hay que analizar la factura del agua, tiene distintos conceptos, en este sentido el canon del agua, hay una parte que ya se ha quitado, por fin el canon del agua a nivel local se ha quitado, y hay otra parte que es el canon autonómico. Lo que se ha decidido por parte de en este caso del Tribunal Supremo, a una sentencia, en este caso de Galicia, es que el IVA, no se cobre IVA del canon autonómico, porque se estaba cobrando IVA de un impuesto, que cobra IVA, y al final yo creo, alguna vez lo he mirado a nivel técnico, de que cobrar IVA de un impuesto no tiene ningún sentido, no te cobra el IVA de la base imponible de un servicio, pero no puedes cobrar IVA de un canon. Aunque sean pocos céntimos, pero bueno, yo creo que es una buena noticia, que lo verán ya en la factura del primer trimestre, repercutido en que no habrá canon local del agua, la subida del agua va a ser del 2% frente a una inflación, como vemos, que está casi el 9%, y no habrá IVA del canon autonómico. Y yo ya incluso entraría a debatir que si debe haber canon autonómico o no. Yo creo que no, pero bueno, eso ya es cuestión técnica. Y bueno, comparto totalmente el criterio de este oyente en que hay que bajar impuestos para que el dinero esté en las manos de los ciudadanos. Vamos, si te parece, Jorge, a completar las preguntas que han llegado. Y todavía queríamos apuntar, repasar alguna serie de novedades relativas, por ejemplo, al ámbito de educación. ¿Hay algún proyecto, dice un oyente, de la Junta de Andalucía para arreglar el carril del Naranjal, el carril del Molino de Juan Valle o el carril desde los Mármoles hasta el Puente de los Cuatro Ojos? Hay algunas cuestiones, que el problema del camino del Naranjal son cuestiones más técnicas, y al fin y al cabo la solicitud la tiene que hacer el ayuntamiento. Hay algunos proyectos y algunos recursos que pone de mano la Junta de Andalucía. Yo sobre todo estoy más informado en las áreas que corresponden a Ciudadanos, más que en este área de fomento, pero hay varios proyectos, como bueno, el hemos visto que se ha arreglado el puente aquí en Ubrique de los Cuatro, y hay algunas cuestiones de la Junta de Andalucía, y creo que la verdad es que algunas cuestiones son más a nivel técnico, y yo creo que podrían dar algunas soluciones a movilidad en Ubrique, y bueno, habría que buscar cómo encajarlo a nivel técnico, pero bueno, desde la Junta de Andalucía los recursos se pondrán y se están poniendo para solventar este tipo de problemas. Y por último, digo, de las preguntas que han llegado hasta ahora, una oyente pide que se arregle un socavón que hay en la subida de los Pinitos. Considera que está en muy mal estado la zona en general, y que además viven allí en ese entorno personas mayores, así que solicitaba el arreglo de ese socavón. Iré a verlo. Creo que tenía constancia de esta zona, no específicamente de este socavón, pero bueno, iré a verlo, me eché alguna foto y se lo comentaré al equipo de gobierno si tiene prevista la reparación de este socavón de la calle Pinitos, como indica el oyente. Pues proseguimos, retomamos una serie de novedades que además hay en materia educativa, como pueda ser, por ejemplo, la la reciente subvención confirmada, ¿no?, al Instituto Las Cumbres para la puesta en marcha desde ya este próximo curso de un aula tecnológica. Sí, bueno, el Instituto de Las Cumbres, pues ya a partir del próximo curso, el curso 2022-2023, pues va a tener un aula tecnológica, un aula de 120 metros. En este caso se trata de una inversión de 55.000 euros de la Delegación de Educación. Me lo comentaba el delegado Miguel Andreu, que iba a llegar esta inversión que había solicitado el Instituto de Las Cumbres, que tiene una buena baremación en cuanto al listado de solicitudes, con una puntuación, una valoración importante. Y yo creo que este aula de tecnológica, este aula ATECA para la formación profesional, es una apuesta decidida de Ciudadanos por la formación. En este caso, por la formación profesional, con esta aula ATECA. También tenemos allí el aula de emprendimiento, el único de la sierra. También esa aula tecnológica en la primera de la sierra de Cádiz. Y también, como reiterar, que ya van a empezar las obras para la formación profesional dual, con una inversión cercana a los 200.000 euros, y ya se está mirando también las necesidades en cuanto a maquinaria que va a necesitar esta formación profesional. Sobre todo es importante también que desde el ministerio pues se adapte el currículum que es necesario para la marroquinería, porque hay currículum en mucho encalzado, pero hay que adaptarlo a las necesidades formativas que tenemos aquí en Ubrique, para que estoy convencido que en el año curso 2023-2024 tenemos también la formación profesional en marroquinería, que bueno, se une a esta aula tecnológica, se une también a la inversión que hace varias semanas tuvo para el taller de mecánica. Y bueno, son inversiones en este instituto y en otros institutos. En este caso quería recalcar esta inversión porque acaba de ser confirmada por la Delegación de Educación. Y bueno, mi enhorabuena al equipo directivo del Instituto de Las Cumbres por presentar este proyecto y porque van a llegar estos recursos y la aula tecnológica pues será una realidad para el curso próximo 2022-2023. Sin dejar el ámbito educativo, quería recordar, ¿no?, que el plazo de becas, lo comentábamos en su momento, y es cierto que ya ha comenzado ese plazo desde ayer, ha cambiado además con respecto a el pasado, y por tanto los padres y madres deben estar muy pendientes porque tienen hasta el 12 de mayo, ¿no? Sí, bueno, quería sobre todo informar en este sentido, que bueno, yo supongo que todos los medios pues estarán informando, porque ha cambiado el plazo de solicitud para las becas. Anteriormente eran los meses de agosto a marzo y el plazo ahora ha cambiado. De hecho, se inició ayer, 30 de marzo, y el plazo para la solicitud es del 30 de marzo al 12 de mayo. Hay una serie de cuestiones que hay que hacer para presentar esta solicitud de beca. Yo creo que es importante hacerlo hincapié e informarlo a todos los estudiantes para que no se les pase el plazo durante el curso. Yo creo que va a ser positivo porque, bueno, así se puede tener más una estimación de lo que los estudiantes quieren estudiar y que la oferta educativa se adapte a la demanda educativa. Pero bueno, sí es verdad que hay que hacerlo durante el curso. Es importante que no se le olvide, que no se le pase el plazo de solicitud de las becas. Ahora es el trámite inicial, es unos datos provisionales. Con independencia de que después puedan cambiar lo que se estudia, porque posiblemente algunos estudiantes pues quieran una beca para un estudio y a lo mejor dentro de mayo, en junio, julio cambien, pero no es problema porque ahora es como unos datos provisionales. Se va a pedir una serie de documentación, se puede acceder en la sede electrónica del Ministerio de Educación, o también pueden verlo en la sede electrónica de la Consejería de Educación, donde tienen más información. Son en total nueve plazos que hay que seguir, pero sobre todo hay que tener presente que la solicitud hay que presentarla ahora, entre el 30 de marzo y el 12 de mayo, y yo estoy convencido que todos daremos información al respecto para que a ningún estudiante ubriqueño se le pase el plazo para poder solicitar su beca, que estoy convencido de que a todos los que cumplen estos requisitos le va a llegar. Se va a hacer efectiva el pago de las mismas. Me consta que anterior Junta de Andalucía muchas becas, incluso solicitadas en el 2011, no han cobrado hasta hace pocas semanas, pocos meses, porque bueno, parecía que había problemas, no sé, no, la verdad es que no entiendo cómo pasaba esto, pero yo estoy convencido y no he visto ninguna queja. Bueno, los retrasos son mínimos desde que está Ciudadanos en la Junta de Andalucía, y yo creo que con esto, con esta nueva forma de solicitud de becas, sobre todo están solicitando datos anteriores, pues incluso va a llegar antes las becas a todos los alumnos de Ubrique. Y nada, reiterar que el plazo es del 30 de marzo al 12 de mayo, que tengan, que lo hagan lo antes posible, para que no lo presenten fuera de plazo y se queden sin su beca, que es tan importante y necesaria para hacer sus estudios. Es vital hasta el 12 de mayo, ¿eh? Ya ha abierto el plazo desde ayer, bachillerato, ciclo formativo y estudio universitario, así que ténganlo muy en cuenta. Preguntas de los oyentes que siguen llegando. Habla un oyente de una nueva vertiente de turismo, al que denominan turismo eléctrico. Es un turismo que consiste en que los propietarios de vehículos eléctricos deciden visitar aquellas ciudades que tienen puntos de carga para vehículos de este tipo. ¿Sería posible poner en Ubrique un punto de carga eléctrica para así atraer este tipo de turismo? Pues sí, ya es algo que nosotros desde Ciudadanos lo hemos contemplado, lo vamos a volver a comentar con el equipo de gobierno, sobre todo, bueno, en algunas localidades, incluso cercanas, recientemente en Grazalema se instaló un punto de recarga eléctrica, y bueno, hay, por ejemplo, en localidades cercanas a nosotros, por ejemplo, en Arco, el mismo, creo que el Mercadona tiene punto de recarga eléctrico, y yo creo que es importante, porque algunos turistas que tienen vehículos eléctricos, pues si no hay punto de recarga en Ubrique, pues no van a venir. Y cada vez se está apostando más por el vehículo eléctrico, es importante que sea así, y yo creo que desde el equipo de gobierno pues hay que ver las posibilidades o dentro del ámbito público y también dentro de la colaboración privada, que pueda haber un puntos de recarga, ya sea dentro de en alguna parte, puede ser por ejemplo la plaza de las Palmeras, o incluso en colaboración con alguna estación de servicio, bueno, yo creo que o punto de lavado, o incluso algún centro comercial o algún establecimiento. Y yo creo que es evidente que esto es así, si no vamos a quedarnos como desenchufados de este nuevo turismo que requiere de puntos de recarga. Y yo creo que ya incluso podemos ir tarde, porque creo que ya muchos pueblos están actuando en este sentido, y creo que el de Ubrique pues no nos podemos quedar atrás, y deberemos tener puntos de recarga en nuestro pueblo lo antes posible, este tipo de recarga, de carga, sobre todo de carga rápida, que es lo que los que tienen vehículos eléctricos pues demandan y necesitan para poder tener esta autonomía. Quedamos sin tiempo, pero siguen llegando más preguntas. Por ejemplo, una oyente comenta que con las últimas lluvias se pone en evidencia el mal estado de muchas calles de la localidad, con la formación de charcos. Hay calles y aceras que son impracticables cuando llueve, así que se quejaba de esa cuestión. Sí, bueno, yo en el pleno que hacía referencia a la calle Consuelo Vega, pero bueno, hacía referencia a algunas otras calles que no están en buen estado. En muchas ocasiones se nos indica que no se reparan porque se tiene previsto los próximos meses, y bueno, no se sabe exactamente cuánto tiempo va a tardar en que vaya a pasar las instalaciones de gas. Puede tener cierta lógica que en algunas calles donde va a pasar el gas dentro de un mes, dos, tres, incluso un año, pues si se repara se va a tener que volver a reparar, pero también no es menos cierto que hay muchas calles en mal estado en Ubrique, y muchas de ellas pues no sabemos si va a pasar el gas o si ya ha pasado. Y bueno, aquí vemos algunos, sobre todo a cuando, como dice la oyente, cuando llueve, pues vemos el estado de nuestras calles no es el adecuado en muchas calles, y creo que hay que invertir en ello y hay que mantener nuestras calles en buen estado para evitar que se formen tantos charcos, y que también pues en algunos casos pues incluso caídas. Yo de hecho algunas veces he visto caídas importantes por el mal estado de algunas de nuestras calles. Pues malestar que nos traslada un oyente sobre una situación que nos expone. Por ejemplo, dice, cuando el confinamiento multaron a mi hijo los municipales por estar fuera de hora y pagó su multa correspondiente, entonces la ley dijo que eso no era válido y reclamó en el ayuntamiento, le dijeron que estaba fuera de plazo. Dice que cree que eso no es justo. Pues tendría que ver el caso concreto y, bueno, la verdad que es llamativo. Bueno, pero bueno, hay que acogerse a la normativa y es verdad que los tribunales han declarado como que no era constitucional el estado de alarma y, por tanto, ninguna de las multas que se han realizado en cuanto a la prescripción de la reclamación, pues bueno, tendría que ver específicamente cuándo le pusieron la multa y qué día reclamó. Y bueno, es verdad que algunas veces las normas son un poco inflexibles, pero bueno, habría que revisarlo. La verdad es que a priori, pues la verdad es que no parece justo que esto sea así. Y ya digo, estamos en la 1:25, ya sin tiempo, pero al menos sí la referencia, ¿no?, que querías hacer también a la declaración, ya finalmente, la tramitación de ese expediente de yacimiento de Acuri como bien de interés cultural, como vi que conocíamos esta semana, ¿no? Sí, el yacimiento de arqueológico de Acuri tiene ya la denominación de bien de interés cultural. Creo que es algo positivo para Ubrique. El certificado de calidad Q se dio también justo al principio de la legislatura de Ciudadanos en la Junta. De hecho, fue la primera visita que hizo el delegado de turismo. También vino la nueva delegada de turismo, María Jesús Herencia, al yacimiento arqueológico cuando se dio una subvención para este yacimiento. Y yo creo que es una apuesta decidida de todas las administraciones cuando se produce esto, cuando la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Ubrique y todas las administraciones pues van de la mano, pues suceden estas cosas. Y yo creo que esto es otro paso más para ser un revulsivo a nivel turístico. El yacimiento es uno de los atractivos turísticos de nuestro municipio y yo creo que esta denominación pues pone de relieve la importancia del mismo. Pues ahora sí, con esa última cuestión nos vamos a quedar, Jorge, no sé si algo más que añadir. Pues nada más que añadir, agradecer a los oyentes que manden sus preguntas y nada, muy buenas tardes a todos. Pues con eso mismo, nosotros nos quedamos con el agradecimiento a los oyentes por la participación de nuevo en el espacio Cosa de Todos y en el día de hoy, por supuesto, a Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Como siempre, muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes.